dices que no, cuando yo sé que te importa que la distancia entre tú y yo no pueda hacerse más corta. ¿Por qué me dices que no, si estamos acostumbrados a jugar de callado y amarnos en privado? No quiero verte en otros brazos, yo solo quiero emborracharme de ti. Y a mi papel de amante quiero ponerle fin. Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado. No quiero verte en otros brazos, yo solo quiero emborracharme de ti. Y a mi papel de amante quiero ponerle fin. Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado. Canta corazón, el Piña Cantor, hablando de amor. Valdés. Después de tantas caricias que hemos guardado en silencio, ¿pa' qué seguir escondiendo que morimos por tenernos? Cada fin de semana, cada día en la mañana, yo sé que te encantaría despertar aquí en mi cama. No quiero verte en otros brazos, yo solo quiero emborracharme de ti. Y a mi papel de amante quiero ponerle fin. Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado. No quiero verte en otros brazos, yo solo quiero emborracharme de ti. Y a mi papel de amante quiero ponerle fin. Estoy enamorado. Y el amante ya no quiere ser amante, Martín. Y así es la vida, Valdés. Hay momentos que te encontrás con el vaso lleno y el corazón vacío.